Unos recién casados se mudaron a un barrio muy tranquilo. Tras la primera noche en su nueva casa, y cuando se levantaron a desayunar, la mujer observó a través de la ventana que una vecina, a la que todavía no conocía, estaba colgando sus sábanas en el tendedero. ¿Cómo quedaron de sucias esas sábanas que cuelga aquella mujer? No debe usar un jabón muy bueno. A ver si algún día le encuentro por la escalera y le recomendaré uno mejor, exclamó mientras su marido la miraba en silencio. Y así, cada dos o tres días, la mujer repetía su perorata y sus críticas mientras aquella mujer extendía su ropa para que se secara al sol. Sin embargo, unas semanas más tarde, se sorprendió muchísimo al ver que las sábanas de la vecina caían súper limpias en la cuerda. «¡Mira!», llamó a su esposo. «La señora por fin ha aprendido a lavar. Su ropa se ve muy limpia. ¿Quién le habrá enseñado?» «Nadie, cariño», le respondió su marido. «Lo que ocurre es que esta mañana me he levantado antes para limpiar los cristales de esa ventana que estaban muy sucios». El ejemplo es muy demostrativo. Nuestra visión de la vida y de los demás depende de la limpieza de la ventana a través de la cual los observamos. En realidad, esta es una versión ilustrada de lo que Jesús dijo, que no debemos fijarnos en la paja del ojo ajeno, sino en la viga en el ojo propio. Pero la moraleja sigue siendo la misma. Antes de criticar a los demás, ¿por qué no tratamos de comprobar si tenemos limpio nuestro corazón para poder ver con mayor claridad la bondad que hay en cada persona? Si los cristales de mis lentes están sucios, es obvio que veré mal lo que está fuera. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. Y no olvides suscribirte a mi canal para que puedas ver las nuevas reflexiones que comparto cada semana. Hasta una próxima oportunidad.